Un taller popular que están haciendo en el barrio Santa Clara. Tana, querida, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Cómo están ustedes? Siempre en movimiento ahí de Patria Grande. Sí, siempre en movimiento. Acá estamos también con Amanda, que los va a saludar. Hola, ¿cómo andan? Hola, Amanda, qué bueno. Todo bien. Ahí estamos. Paramos el auto porque andábamos en la calle, así que para hablar con ustedes. Está muy bien. Corresponde. El taller que estamos organizando en el barrio Santa Clara, en la Junta Vecinal, se llama ¿Cómo la ves? Es un taller que está orientado a jóvenes del barrio y, bueno, de otros si quieren venir también no hay problema, pero fue una propuesta así anclada en el barrio Santa Clara, donde estamos trabajando desde mitad de año, por lo menos, con otras iniciativas. Y la idea ahora era ofrecer un taller para armar cortos, que pueda acercar distintas herramientas desde lo técnico, pero también más desde lo creativo, para que estos jóvenes de entre 13 y 18 años, que es la convocatoria inicial que hicimos, puedan armar su propio corto y presentarlo en un festival a fin de año. Qué bueno. O sea, reiteramos, taller los viernes de 18:30 a 20 en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara. Sí, en principio, este viernes a las 18:30 y va a haber por lo menos dos o tres encuentros más hasta el festival este que comentaba la Tana. Uh-huh. Así que sí, van a ser tres encuentros o cuatro. Uh-huh. Y hay que llevar solamente la presencia y las ideas, porque las herramientas las va poniendo Patria Grande, ahí me imagino ustedes mismos poniendo su cámara, su compu y demás. Sí. Igual, la idea también es que sea como una construcción colectiva, digamos, que aporten lo que puedan y lo que tengan, y en caso de que alguien necesite, entre los mismos chicos que van a taller se presten entre ellos, ¿no? Como claro, para generar también vínculos entre los pibes que van al taller. Además, los celulares de hoy permiten filmar una calidad muy buena. Claro, bueno, eso por un lado, y por otro lado tenemos una compañera que sabe hacer algo muy divertido y muy muy interesante, digamos, para el taller, que es generar un proyector desde el celular. Entonces, bueno, esa es otra de las propuestas finales para uno de los últimos encuentros, así ellos mismos proyectan su propio corto con el celular con el que hayan filmado o con alguno de los nuestros, digamos, el que hayan usado para armar el video. Ah, quiero saber ese truco, ya me gustó. Sí, después te lo vamos a contar, porque la verdad nosotros estamos sorprendidas, no sabíamos nada de esto, pero una de nuestras compañeras que sí sabe del tema nos va a enseñar a hacer proyectores caseros. Bueno, reiteramos la convocatoria, chicos y chicas de 13 a 18 años, mañana viernes de 18:30 a 20. Sí, todos los viernes de noviembre por lo menos, y ahí cuando terminemos de armar los cortos vamos a ir a la radio a contar del festival, cuándo va a ser y cómo se va a desarrollar. Buenísimo, y obviamente llegarán los cortos también para ser parte de la grilla de NTV, que apenas nos den la licencia lo vamos a estar sacando al aire como corresponde. Buenísimo, estaría muy bueno, sí, se le da un poco de protagonismo a los pibes.